1925. Hoy cumple años la cantante de tango Lina Avellaneda, que además es una compañera, y empieza hoy del 23 hasta el día 29 la Semana de la Seguridad Vial. Y en 1880 zarpaba el vapor villarino rumbo a Buenos Aires trayendo los restos del general San Martín para el eterno descanso en su patria. ¿Te gusta la milonga? Me encanta. A ver esta si te gusta. Decíamos esta mañana temprano que Huracán juega con Emelec de Ecuador por la Copa Libertadores de América y que si no obtiene un buen resultado, además de quedar eliminado de la competencia, va a perder a su entrenador Antonio Mohamed. La dirigencia de Huracán, encabezada por su presidente, está pensando en ofrecerle el cargo, si esto sucede, nada más ni nada menos que a Diego Armando Maradona. Vos sabés que yo creo que eso son macanas. No sé. ¿Eso es una versión? Es una versión, sí. Es una versión. Yo no lo veo tampoco. Inestable en Buenos Aires. Un despliegue de colores, de lentejuelas y amuletos de coral. Está feo el clima. Resuenan los tambores. Y está peor la economía. Todos el candombe federal. Resuenan por San Telmo y llegué lejos hasta allá de Monterrat. Está terminando el río y el programa del Movimiento Nacional. Y ha llegado nuevamente el carnaval. Y